según transmitió Yonhap News de Sur Corea, la octava división de infantería motorizada del ejército fantoche efectuó el día 2 como un eslabón de los ejercicios Hoguk en el río Han meridional de Ryuzhou de la provincia Gyeonggi, el cruce de gran dimensión para desplegar con rapidez hacia el interior del norte. Para ese simulacro, movilizó los medios móviles como más de 150 tanques, carros blindados y cañones autopropulsados y distintas armas, incluyendo los zapadores y los especializados para guerra química, explotó las bombas fumígenas y puso en acto los helicópteros.